praderas con florcitas mañaneras te besaban al pasar. Ibas con un traje color cielo, con un tul cubriendo el pelo y un librito de rezar. Eras como el agua que traía el manantial, eras la esperanza que invitabas a soñar. Era en un pueblito chiquitito, chiquitito y tan bonito como tú. Flor de alelí, con la humildad del alelí, te vi pasar y en ese andar ibas camino de la iglesia del lugar. Flor de alelí, te dije en tono confidente, mas después nació el amor para los dos. Las campanas ya se echaban a volar, pareciera que supieran mi ansiedad. Ya nunca más te apartarás de mi existir, como el tañir de las campanas que una vez te habló por mí. Quise ser pintor o ser poeta y pintarte tan coqueta o brindarte un madrigal. Fuiste en la ruta del mañana como el son de las campanas que marcó nuestra ansiedad. Eres lucecita que alumbró mi oscuridad, eres el motivo y la alegría de cantar. Y en aquel pueblito chiquitito, chiquitito y tan bonito, hoy existe un nido más. Flor de alelí, ya nunca más te apartarás de mi existir, como el tañir de las campanas que una vez te habló por